Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, el Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias, pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. Hola, ¿qué tal? Buenos y felices madrugadías. Aquí de nuevo agradeciendo que nos otorgues el premio Tuso, tus oídos. Te damos una vez más la bienvenida a este programa Palabra que sí. Aquí se hace presente la Asociación Civil Álvaro González, el Vallero Solitario. Y en cabina están Gloria Romero. A tus orejas pendiente. Sonia Ríos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y José Caro. Hola, buenos días. Bueno, y yo soy tu segura servidora, Ruth Ríos. En los controles y listo para todo, José Luis Vázquez desde el otro lado del cristal. Hola, José Luis. Álvaro González seguirá con la saga de apellidos y dando continuidad al tema Guadalupe Nava. Y más pegados a la pared por amor que por oficio, los muralistas por Sonia Ríos. Y Gloria Romero nos compartirá también lo que es una conmemorativa luctuosa de Álvaro González. NN, sin nombre. El nombre es como una especie de decisión. Más bien dicho, es una decisión personal. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Yo me llamo Álvaro González, soy el Vallero Solitario. Y mis padres me escogieron la primera parte del nombre directamente por un acto democrático. Quiero pensar que así fue. ¿Cómo le ponemos a este que llegó aquí al mundo, invitado por la ruta amatoria o por la vía amatoria? Ya te ponen el nombre tus padres, pero el apellido viene ya con todo y el paquete genético, con todo y ese armazón interior, espiritual. Magaña, Molina, González, Pérez, Hernández, Gómez, ¿cómo te apellidas? Me sigue intrigando. Si un niño... A un niño lo enseñas a devaluarse desde muy pequeño. Y ese niño lo más probable es que no sepa descifrar correctamente el rompecabezas tan hermoso y a veces tan punzante de la vida, de la existencia. Los países también tienen ese proceso de infancia, adolescencia, senectud. No hay nada que permanezca para siempre. ¿Verdad, mi querido Imperio Romano? ¿Verdad, Imperio Romano, que cuando te olvidaste de que había una cosa que se llamaba espíritu y empezaste a dedicarte al gimnasio solamente, al cultivo del cutis, ¿verdad que te desplomaste, Roma imperial? Los países, los imperios, las naciones tienen ese proceso de infancia, adolescencia, plenitud y senectud. Estará bien dicho así. Imagínate ese niño que lo crías, dentro de un sentimiento de no sirves, mírate, qué mal hecho, mira cómo te hicieron tus padres, mira cómo te engendraron. Ese niño, lo más probable es que viva con una frustra permanente. Apenas empezábamos nuestra infancia independentista, o nuestra infancia, ese periodo de infancia-adolescencia, de definición de personalidad, cuando llegaron los asesores a decirnos, mira, estos apellidos que te dejaron los que vinieron, no sirven. Esos apellidos son malsonantes. Tú reniegas de la hechura íntima de tu paisanaje. Fíjate, paisaje, paisanaje, renuncia, reniega. Se dio hasta el punto la renegación de ese proceso primario, engendrante de la mexicanidad. Esos tres siglos, ese proceso de renegación que, en el caso de Guadalajara, Guadalajara ya va a toda velocidad hacia su 500 aniversario. Pero era preciso borrar el pasado colonial. Mira, lo poquísimo que quedó de esos 500 años, que no se note que fuimos parte de una interrelación, bien o mal, yo no lo estoy tratando de hacer juicios, no estoy tratando de hacer juicios morales, pero una realidad innegable, irreversible. Entonces te contaba cómo resulta un poco difícil en la escala de comparaciones darle crédito a un González como aportador, como ser pensante. Y sí, un Smith, que es el equivalente, más o menos, el equivalente numéricamente en forma de número de personas que tienen asignado ese apellido, ese apelativo anglosajón. Un Smith resulta creíble, pero un González, anda tú, que muy poco. ¿No te suena eso de patria como a padre? Algo así como heredad paterna. De ese republicanismo. Todo tiene que ver por la posibilidad o con la posibilidad de recrear una suave patria, de lo cual estamos surgidos y de lo cual es indudable que lo hacemos o ve para saber qué pase. Entonces empieza todo a ponerse el acento en el lado del penacho. Fíjate, también es muy delicado este asunto. Es cierto, antes de que llegaran los españoles, por muchas partes del territorio nacional había tribus, sectas, sectores, formas de resolver la convivencia humana. Y en el laberinto, el otro día cayó un libro, curiosamente, y es otra manifestación de nuestra minusvalía intelectual, hecho por un académico extranjero. Ellos vienen a contarnos nuestra historia. En los países de pelo en pecho del primer mundo, países que supuestamente se llaman desarrollados, resulta un pecado capital el tratar de irles a contar su historia. Ya me imagino, ve a Francia y cuéntales, explícales su propia historia. Nunca te dejarían hacerlo. Ese libro que te digo apareció en la avenida se llama La Guerra Chichimeca. Como nuestra forma de contarnos la historia, tan republicanamente interpretada, tan curiosamente editada, quita algunos capítulos y cierra los ojos ante realidades que no sean aztecas y cómo cayó Tenochtitlán. Fuera de eso, nada tiene importancia. Pero fue un conflicto sangriento el de los chichimecas. Casi 60, 70 años de enfrentamientos allá en lo que se denominó el Océano de Nopal, en esa parte del semidesierto mexicano. Aquellos chichimecas que eran denominados por los primeros, les podemos llamar en esos términos, también como lo hacen ellos, nuestros vecinos, los primeros colonizadores, los denominaban los sin vestido y los sin morada. Errabundos por el desierto, semidesnudos, pero con una bravitud enorme e increíble. Sombrerete, allá en Zacatecas, fue testigo de la ferocidad de estos chichimecas. Estaban los mineros, los primeros mineros que se instalaron en la zona, y llegaron los chichimecas, que era un genérico para envolver a una serie de etnias que hablaban lenguajes muy distintos. Llegaron y les taparon la mina con todo y mineros dentro. Pero se dio el proceso ese de mestizaje, de reformulación territorial. En ese proceso somos herederos, tú y yo. El asunto de los apellidos, fíjate, entre, si le rascas, incluso tiene sonoridades teológicas. ¿Me lo crees? Resulta inevitable porque alguna vez leí una estadística una estadística que tiene que ver con la funcionalidad del mundo. Señalaba que más del 80% de los inventos que nos permiten a ti y a mí vivir, que nos simplifican la cotidianeidad, son producto de mentes WASP, blancas, anglosajonas, protestantes. Una estadística que, yo te digo, la leí con toda la certeza o la incertidumbre que tienen las estadísticas, pero era como una afirmación de, mira, nosotros, blancos, anglosajones, protestantes, nos han iluminado las divinidades para resolver la funcionalidad. Y los demás, los que no son ni tan blancos, ni tan anglosajones, ni tan lo otro, no tienen ninguna posibilidad de pensamiento. Y es esa, de nuevo esa, es decir, la vocación puede ser un proceso dictado por las circunstancias, una resultante de las circunstancias particulares de cada individuo, o una creación del individuo que dentro también de las circunstancias se imbuye una terca obsesión por ser determinada cosa en la vida. No sé si me entiendes. La vocación como que tiene parte del fuera hacia adentro del ser humano. También tiene un poco de dentro hacia afuera. ¿Qué soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi función en este interludio, en este trozo de tiempo que se me ha otorgado para decir, aquí estoy, aquí vivo? Si a nosotros nos despojan de esa posibilidad, de esa potencialidad, y que tiene que ver con los apellidos, un González, un Pérez, un Ramírez, un Gómez, un Magaña, qué sé yo, no pueden ser capaces de pensar. Y en otras latitudes, en otras civilizaciones, se imbuyen de ese, nosotros podemos, porque creemos poder. Es otra actitud muy distinta. Esa autoconvicción de la que tanto se hablan ahora los especialistas bajo el rubro de la autoestima. La autoestima nacional. Eso es. La recuperación de la autoestima nacional tan náufraga, tan extraviada, en un proceso multisecular que arrancó en el siglo XIX, insisto, guiados por asesores que mucho influyeron en ese, y pues tuvimos un pasado horrible, vámonos arrepintiendo de él y vamos a reconstruir un pasado totalmente novedoso, vamos a hacer una mexicanidad que olvide su pretérito imperfecto. Tienes, en este, según las últimas estadísticas, en esta SOE Patria, existen algo así como 90 millones de entrenadores de patabola. Especialistas en fútbol, ¿quién no sabe de fútbol? ¿Quién no sabe qué es lo que debe hacer el entrenador de la selección nacional? ¿A quién debe alinear? ¿A quién debe quitar? ¿A quién debe reemplazar? ¿Quién no sabe de fútbol? Pero cuando la selección nacional sale a jugar en canchas extranjeras, padece de un fenómeno de arrugamiento, encogimiento. Es muy buena para jugar aquí en canchas locales. Contra mexicanos, sí, es lo mismo. Es la tradición del siglo XIX que fue enfrentamientos de mexicanos contra mexicanos. Llega el siglo XX y otra vez enfrentaron mexicanos contra mexicanos en este proceso que se enmarca con letras mayúsculas, la revolución. Mira nomás, logramos tirar a Porfirio Díaz y la revolución. Tú no preguntes más, tú nomás pronuncia el nombre de la revolución mexicana. Mexicanos contra mexicanos, todos maravillosos. Pero cuando la selección nacional ha debido enfrentarse a equipos extranjeros, arrugadita. Es que el romperredes Gómez, el romperredes Pérez, no tiene nada que hacer contra el net broker Peterson. Y son lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso de perversión de los apellidos? ¿Cómo nos dicen también que es otro apellido que nos han puesto maravilloso? Somos latinos. Eso significa somos de segunda. Tenemos nuestros festivales latinos que son de segunda clase, ¿no? Si hagas caso que la latinidad, o el mote ese que nos puso Napoleón el Oscuro, el tenebroso Napoleón III, es un apodo de grandeza. Latinos, ¿eh? Somos latinos, muy buenos muy guapachosos, muy románticos, muy soñadores, latinos. ¿Te gusta? Pero también lo aceptamos con una facilidad enorme, que nos digan así, no importa, que nos empequeñezcan el espíritu, que nos enseñen nuestra minusvalía, que nos la inyecten, mejor dicho, porque ¿cómo vamos a hacerle para recuperar la gloria, la hermosura, la galanura de nuestros apellidos? Fíjate, 1824, que a la suave patria se le ocurrió, por consenso muy... consenso no crees que muy extenso, sino por consenso muy concentrado en la mesa central, íbamos a ser Estados Unidos Mexicanos. Qué bien nos queda el nombre, pero nadie lo utiliza. Es el nombre oficial, es el nombre que aparece en todos los membretes, todos la correspondencia oficial. Pero, ¿te atreves tú a decir que eres estadounidense? Somos estadounidenses. En cierta forma sí, cada vez somos más estadounidenses, pero haciendo alusión a nuestro nombre oficial, ¿cómo que no? ¿O sí? Si me equivoco, corrígeme. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Pues comunícate a nuestros puentes de contacto y de contexto. Aquí teléfonos en cabina, te podemos atender. Es el 31 34 22 22, y lo que es el WhatsApp es el 33 14 10 33 27. También, bueno, puedes encontrarnos en Facebook como Mártires del Hercio y, bueno, en la página de alvargonzalez.info. Gloria nos comparte una información también. ¿Qué tenemos, Gloria? Gracias, Ruth. Pues es una presentación de teatro que se llama La Asamblea de las Mujeres. Nos regala una cortesía Adriana Abundis, es la directora, y pues las invita sobre todo también a los varones a conocer el nuevo sistema donde llueva, truene o relampaguee, el gobierno es de las mujeres. Pues esta obra se presenta en el Ágora del ex convento del Carmen, en la avenida Juárez 612, dentro de Guadalajara. Y es viernes y sábado de julio a las 8 de la noche. Ojalá que se comuniquen si quieren ganarse esta cortesía. Muy bien, seguimos con el audio. Soy Jorge Granero y hoy te voy a leer un texto de Álvar González. ¿De dónde viene la palabra México? ¿Te has preguntado por qué le decimos México a este extenso territorio en el que tratamos de ser felices, en números cerrados, 120 millones de seres humanos? ¿120 millones de mexicanos al grito de guerra? Ahí comienza la explicación de por qué le decimos México a nuestro país. Si te pones ante el mapa, verás que nuestro país no se llama México. Oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos y en otra versión se llama República Mexicana. Lo de México es un apodo. A un individuo llamado Bernal Díaz del Castillo le dio por escribir lo que había visto después de haber venido aquí, y no precisamente como turista, sino como conquistador. Vino con Hernán Cortés y dice en sus escritos que escucharon un grito de guerra de unos individuos que habitaban en el altiplano, unos señores aztecas que vivían justamente un imperio, un reducido imperio, y que a la hora de entrar en combate gritaban México, invocando a una divinidad. Atavismos ancestrales, costumbres para hacer la guerra, porque no se puede hacer en silencio, sino a gritos. Qué horror matar o dejarse matar. Qué terrible, imposible hacerlo en silencio. Hay que gritar para hacer la guerra. Yo no sé si para hacer el amor, pero la guerra sí se hace a gritos. Mexicanos al grito de guerra. Dice Bernal Díaz del Castillo que ese era el grito que los aztecas pronunciaban para entrar en combate, mientras los malos, los que vinieron de allá a traernos apellido, lenguaje y religaciones, ellos gritaban Santiago, Santiago el apóstol bélico. Alguien por ahí decía en un periódico que México quiere decir ombligo de la luna y no sé qué. Romanticismo, mitología del lenguaje. Era una invocación al dios de la guerra de los aztecas. Cayó Tenochtitlán y Hernán Cortés se retiró a Coyoacán para ponerse a pensar en dónde refundar la ciudad que había arrasado por el arte de la guerra. Su conclusión fue: la ciudad se va a refundar donde estaba y se va a llamar México. Él fue el que le puso nombre a la monstrua capitalina, una ciudad que por la cual y por genérico colectivo todos los habitantes del país nos decimos mexicanos. Ya para terminar, y por si no lo captaste, aunque no lo creo, te tengo una muy mala noticia. Descendemos de quien puso la idea germinal de la mexicanidad. México fue fundado por el feo, por el malo, por el diabólico Hernán Cortés. Diego Rivera hasta lo pintó sifilítico, nomás para que te des una idea. Gracias y seguimos. Palabra que sí. Bueno, Jorge Granero expresó lo que es, de dónde viene la palabra México. Y aquí también ya está Guadalupe Nava, que nos va a explicar, saludar y a seguir esta conversa con lo de los apellidos. Hola. Hola, buenos días. Tus apellidos. Tu nombre te representa, o por tu apellido defiendes tu linaje. Tus palabras dicen lo que expresas. El lenguaje socialmente tipifica formas de pensar. El pelirrojo de Galilei decía que para encontrar la respuesta correcta debías formular la pregunta adecuada. ¿Estás de acuerdo? Pero la realidad no es tan fácil como para plantearle reglas. La realidad solo deja observarse y parcialmente a momentos. Pregúntale al bosón de Higgs. Cuando ha pasado un tiempo, te has dado cuenta que andabas en un error. La idea de una realidad perfecta como las de Aristóteles o Kepler se escapa cuando recuerdas que los cálculos de Newton no pueden ser utilizados para la navegación espacial, sino los de la relatividad de Einstein. Quien ha pensado en la perfección de la evolución de las especies no ha puesto atención en que solo accidentes genéticos desordenados, y quien piensa en la relatividad como la relación entre A y B no puso atención que la luz es una constante y no una relativa. El esfuerzo de lo que yo te digo para que tú entiendas pasa por tener reglas lógicas mínimas. Son tus puntuaciones, tus acentos y tu gramática, tu cuchillo de doble filo que defiende o mata tu comunicación. ¿Eres tú quien por tu nombre eres? ¿En tu apellido se esconde la genética de lo que debes ser o de quién eres? Para palabra que sí, Guadalupe Nava. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Allá tú. Y sí, allá está él. La zona del silencio lo recibió el 16 de julio del 2009 en la tan amada y cambiante ciudad de Guadalajara. Álvaro González, fue vallero y solitario. Lo fue hasta agotar las existencias. Existencias que estuvieron llenas de palabras que nos hicieron disfrutar con ellas el placer de la historia, de la lengua y de la vida. Ideas que a pesar del tiempo siguen hoy tan vigente y ya desde hace 9 años, desde esta partida. Álvaro, propio, preciso, elegante, su tema, el tiempo, porque eso es la historia, eso contada con palabras, el tiempo. ¿Pero qué es eso? ¿Un latido, un sollozo, un suspiro? ¿O quizá, como en su caso, una palabra, que fue para él un hermoso estallido entre dos grandes silencios, una vida? Y en esta vida, pues, quiero agradecer a nombre de la Asociación Álvaro González El Ballero Solitario a todas las personas, seguidores que estuvieron con él, que están aquí y los que siguen y los que se van anexando, e invitarlos a todos a seguir el consejo de Álvaro. Hazte un buen tiempo. ¿Por qué? Porque se agotaron las existencias, pero la conversa sigue. Palabra que sí. Bueno, y hablando un poco más de trascendencia, hay quienes eligen la palabra, el escrito o los murales. ¿Qué nos puedes decir de eso, Sonia, de los que se la pasaron pegados en la pared? Gracias, Ruth. Sí, pues yo vengo a hablarte hoy sobre el muralismo, pero antes de continuar, pues quisiera darte unas definiciones. El arte, como ya sabemos, es un producto meramente humano en la que el hombre recrea un aspecto de la realidad o un sentimiento a través del uso de materiales, de imágenes o sonidos. Y bueno, al ser una actividad propia del hombre, se ha utilizado como medio de expresión y de comunicación. Y de lo que quiero platicar es de un movimiento artístico que surgió aquí en México después de la Revolución Mexicana, el movimiento muralista. Si este movimiento hubiera nacido un siglo atrás, el nombre pudiera haber sido Movimiento Artístico Muralista Mexicano, como cuando se le dio el nombre a este país tras la independencia, Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, estamos hablando que esto fue el siglo XX, así que continuaré como se le conoce al día de hoy, muralismo. Vale recordar que se denomina movimiento artístico a las creaciones realizadas por un grupo de artistas y que están orientadas a una perspectiva común. Esta perspectiva puede referirse a la técnica, a la estética o a la forma, como lo es el cubismo o surrealismo. También se define como movimiento cuando el grupo de artistas dan un enfoque o una temática a las obras. Pues bien, el muralismo es un arte de carácter inmueble. ¿Qué quiere decir? Que se integra a la arquitectura. El muralismo mexicano tuvo un alcance y reconocimiento internacional, y no porque se pudieran transportar las obras y exhibirse en otros lugares. Fue por el carácter altamente educativo, político y social lo que lo hizo famoso. Y claro, también la calidad con la que los artistas, llamados muralistas, crearon estas obras. Te comentaba al principio que debido al enfoque o a la temática, las obras se les podía referir como movimiento. Pues bien, los murales tendían a resaltar cuatro elementos del Nuevo México: lo revolucionario, lo nacional, lo popular y lo indígena. Después de la Revolución, recordemos que México estaba deseoso de una transformación, y fue José Vasconcelos quien buscaba una forma sencilla de enseñar, de comunicar la consolidación de los ideales sociales creados en la Revolución, de destacar el nacionalismo del Nuevo México y además de cambiar las ideas raciales que existían contra los indígenas, ideas que, como bien sabemos, se habían creado durante el periodo colonial. Y siendo en ese entonces el 90% de la población analfabeta, la forma que encontró fue a través del arte. Además de la temática y la calidad artística, las obras de arte producidas por el muralismo destacaron en su época por la naturaleza de los inmuebles elegidos, pues no eran cualquier edificio, eran lugares públicos como escuelas, mercados, instituciones de gobierno donde la gente acudía a realizar trámites y pagos, lo cual hacía la alusión de que estas dependencias eran quienes comunicaban el mensaje de los gobernantes. En los murales resaltan, entre otras cosas, la forma de vida indígena, sus costumbres, su lucha por la vida, el abuso del trabajo por los terratenientes o dueños de las haciendas, y las minas. También se resalta la desigualdad y la lucha de clases, así como las ideas de cambio, de educación, de crecimiento que se pretendía tras la revolución. En Guadalajara tenemos también murales, seguramente tú ya has visto varios. Uno de los más famosos es El Hombre de Fuego, que está en el Instituto Cabañas, y que fue pintado por un muralista jalisciense nacido en Zapotlán el Grande. Sí, estoy hablando de José Clemente Orozco, que junto con Diego Rivera y Alfaro Siqueiros fueron reconocidos como los tres grandes muralistas. Otros murales que puedes encontrar aquí están en la Escuela Normal, en el Palacio Municipal, en la rectoría de esta nuestra casa, la Universidad de Guadalajara, en el Teatro Experimental y más lugares. Y yo te pregunto, ¿cuáles murales son los que tú has visto? Y te pregunto también, ¿serán solo representaciones del México del siglo XX o antes del siglo XX? ¿O crees que siguen expresando situaciones actuales? Por favor, dinos, tú tienes la última palabra. Palabra que sí. Bueno, pues ahora yo les quiero comentar acerca de lo que comentaba Ruth precisamente acerca de Álvaro. Él tenía muchas cualidades, así como lo dice Ruth, y debido a eso yo considero que Álvaro estuvo muy cercano a nuestras mentes. Álvaro en la mente. La labor pontificia de Álvaro ha sido muy extensa, tanto como el alcanzar a prácticamente todo tipo de sociedades, hablando en el sentido de la comunicación, porque estableció puentes comunicantes, de aquí lo pontificio que te comento, con lo cual acrecentó las vías neuronales implicadas en todo el circuito de la comunicación, motivando diferentes centros nerviosos o sexuales, como él le decía, dedicados a diversas acciones que las palabras y hechuras hilvanadas de Álvaro echaban a andar. Así llegó a la sociedad ágrafa, que es un público que nada más prefiere hablar, orar principalmente, es decir, no acostumbra a escribir sus ideas. Son personas muy auditivas, parlantes, acústicas, más que escritoras. La sociedad lectora, que poco habla o platica muy poco, gente de pocas palabras, pero bueno, pues es altamente lectora, hasta lee a las personas, pero poco platica. La sociedad informática, esta última, hacia la última etapa de sus trabajos, cuando iniciaba la navegación en la internecia, como él le nombraba a la internet, una sociedad eminentemente visual, que no acostumbra tanto a comunicarse verbal o escrita por escrito, sino que lee, ve imágenes, incluso suele manejar un vocabulario muy breve, quizá el de los jóvenes que usan muchas contracciones y abreviaciones y con dos o tres palabras mueven toda una serie de párrafos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas a veces adquieren afasia, una incomunicación verbal. Dicen algunas personas, bueno, pues está en su mundo, ¿no? No se comunican casi. Básicamente logró estas conexiones porque Álvaro con sus hechuras provocaba principalmente reflexión, con preguntas como ¿en qué idioma sueñas? Imagínate tú, ¿cómo te vas a soñar en otro idioma? Pero nos preguntaba y te quedabas perplejo, decías, pues ¿cómo que en qué idioma sueño? Pues sí, ¿en qué idioma sueñas? La provocación a resolver enigmas en cuestionamientos como ¿y usted, señor policía, ha leído la ley? Moviendo el tráfico entre los centros cerebrales dedicados al habla o al lenguaje, siendo el centro de Broca muy famoso, para combatir la afasia, lo que te decía, esa incapacidad para hablar. Bueno, pues Álvaro, con sus hechuras, nos tocaba ese centro, porque insistía con frecuencia diciendo, habla, deja tu mensaje con Robotinga. Otro centro dedicado a la escritura, el de Exner, en combate a la agrafía. Esto es las personas que no escriben o no les gusta escribir o no pueden escribir. Mucha gente dice, ¿cómo plasmo lo que quiero yo expresar? No lo puedo escribir. Tienen poco gusto por la escritura, una incapacidad para escribir. Porque te invitaba a escribir, por ejemplo, con su libro Tras la palabra, palabras, donde se trataba de desarrollar el significado de una sola palabra. Pero qué difícil para mucha gente. Así que a darle a ese centro lo motivaba el de Exner. El centro dedicado a entender lo que se oye, que da solución a la sordera verbal, el centro de Wernicke. al hacer énfasis en la pronunciación de nuevos vocablos como verbo traficante, entender lo que se oye. A veces decía alguien, ¿qué dijo narcotraficante? No, verbo traficante. Entonces ya te quedabas pensando en lo que escuchaste. O el manejo de más ideas en frases como la radio sexual. Hasta tenía que aclarar, dije sexual, para que entendieras lo que se oye. La corrección de la ceguera verbal para entender lo que se lee, ubicado en el centro de Guzmán, en sus libros como La guerra que perdimos mañana, entre otros. Con todo esto, a pesar de vivir el posmodernismo, fue de los pocos locutores, radio de autor, decía nuestro compañero productor Gilberto Domínguez, que tuvieron un peso tan especial o específico, de modo que sobrevive, como nos decía Ruth, aún al inmediatismo de la comunicación, ese fragmentalismo que padecemos, es decir, a lo que pasa de moda. Álvaro sobrevive a esa moda. Álvaro sigue siendo moda. Hoy es más vigente, palabra que sí. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Hay un libro que se llama Martes con mi viejo profesor. El protagonista es Maurice Schwartz. Y el viejo profesor es un sabio viejo que da sus últimas lecciones de vida a sus antiguos amados alumnos y les dice una parte del problema, y la prisa que tiene todo el mundo. Las gentes no han encontrado sentido en sus vidas, por eso corren constantemente buscándolo. Piensan en el próximo coche, la próxima casa, en el próximo amor, en el próximo trabajo, y después descubren que esas cosas también están vacías y siguen corriendo. Correr, correr, correr. Hay que saber correr la carrera de la vida. Darle sentido. Tengo prisa, tengo prisa. Y nos contagia esta prisa colectiva. La gran mayoría de mis alumnos son jóvenes de 18, 20 años. La mayoría he tenido alumnos ya treintañeros. Y a medida que avanzo en el curso los veo estresados. Y me dicen que el estrés es algo contagioso. Esto viene a propósito de las normas de ortografía. En español, los acentos, las palabras esdrújulas, agudas y graves, los acentos, es muy, muy fácil entenderlas. Los jóvenes ya no tienen idea de lo que son los acentos y los ponen donde les da la gana, si es que los ponen, si es que les da la gana ponerlos. Pero era una forma muy lógica, muy simple de manejar el lenguaje. Pero lo que voy es a esto. Si tú vas... Claro, Edgar. Mira, le voy a preguntar a Edgar para que no se me duerma. ¿Tú sabes lo que significa la palabra estrés en inglés? Ahí está, sí sabe. Acento, claro. Fíjate, qué sencillo. Entonces, si no pones bien los acentos en la plana cotidiana de la vida, aquello está estresantemente mal hecho. Las palabras no se equivocan, es el arte de acentuar lo que hay que acentuar, de ver que lo grande como grande, lo pequeño como pequeño, de quizás, te repito, ser sabio sea el arte de saber qué pasar por alto, qué darle, qué valor darle a cada cosa. Eso es acentuar, el poner el valor fonético en la sílaba correcta. Y ya me dirás, este individuo, Álvaro González, que ha de ser muy bueno para acentuar su propio plano. No, simplemente estoy ventilando mi incapacidad, estoy confesando mi incapacidad de saber poner los acentos en la plana de la vida. Yo tampoco he podido poner los acentos correctamente en la plana cotidiana de mi vida. ¿Tú sí? Inmerso en paradojas que traduje en angustias existenciales, persiguiendo la zanahoria, un día me encontré o reencontré en la radio a Álvaro, y envuelto en sus reflexiones de pronto es cuando percibo más claramente que por tratar de alcanzar la zanahoria se me iba la vida. Y bueno, no es que antes se me hubiera ido la vida, nada de eso, si te contara, pero pues déjame contarte. Allá, desde antes, cuando estaba en la preparatoria yo, en nuestra suave áspera patria no vayas a creer que vivíamos un ambiente como el que se percibe hoy en día. Pocas personas como Álvaro González tenían el valor de abrir brecha en un ambiente impositivo que negaba la libertad de expresión. Todavía hoy, pero antes eran tiempos más oscuros. Y es que parece lejano, pero en términos de nuestra historieta nacional, parece que fue ayer. Cuando en julio de, en ese 8 de julio de 1976, me va a corregir Jorge porque nomás hay un 8 de julio de 1976, se dio lo que se conoció como el golpe a Excelsior, que fue un golpe de censura que se apoyó en las, todo un entramado, una jugada de pizarrón que organizaron las huestes priistas, que buscaban de manera sistemática callar al periodismo que no era dócil, aquel periodismo que criticaba tanto al poder económico como al político. Y ya ves, don Luis, al igual que sus antecesores, prefirió siempre cobrarles el costo de la libertad de expresión. Álvaro González tenía entonces 29 años en aquellas fechas y ya había iniciado su recorrido. Y te fijas bien cómo lo dije, dije su recorrido por los espacios en busca de trabajo. Ya había sido inicialmente reportero del Informador, al que había renunciado porque, como ya te contaré más detalles en otro momento, no congenió con el ambiente, entre comillas, periodístico de aquellos días. A sus 4 años de trabajar en la recién nacida Radio Universidad, aquella impotente del cuadrante, su trabajo le había permitido contactar y conocer a Manuel Buendía, uno de los periodistas mexicanos más sobresalientes, más leídos, más influyentes en la opinión pública y que fue asesinado el 30 de mayo de 1984, precisamente por su trabajo periodístico. Y hago referencia a estos dos periodistas, también mencioné a Excelsior, entre ellos a Julio Scherer, porque por invitación de Manuel Buendía, Álvaro González conoció a don Julio Scherer García, también otro gran periodista, crítico del poder, y Julio Scherer le invitó a una reunión en un hotel donde reunió a varios periodistas que tuvieron como propósito dar origen a la revista Proceso. Pero déjame regreso tantito. La voz de Álvaro González en el programa Páginas Adentro se constituía en un faro que en aquellas oscuridades permitía navegar por el horizonte con ideas claras. Álvaro González fue un formador de conciencias. Su beta de filólogo e historiador, a según él se decía amateur, le permitía extraer jugosas inferencias y leer el interlineado de la prensa, en donde, como te decía, a veces era más sugerente lo que no se decía que lo que se publicaba. Desaparecidos políticos, desapariciones forzadas, presos políticos, y una cerrazón política que apenas tímidamente planteaba por aquellos años, a mediados de los 70, una reforma política que le permitiera reconocer a la izquierda, a quien hasta entonces el poder se dedicaba a negar. Y la zanahoria que perseguíamos, bueno, sí, Álvaro decía pensar por sí mismo y cuestionarnos el por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y es que en ese tono existencialista, poco a poco sacudió ceceras, la mía entre ellas. Ese Álvar González, al igual que muchos personajes que con sus exigencias de libertad, de derechos humanos, de democracia, de justicia, de historia, también ha contribuido con su grano de arena a que se hiciera posible este ambiente de júbilo y de esperanza que ganamos las mayorías este pasado 1 de julio. Se hizo posible que se derrumbara una época con la suma del esfuerzo de varias generaciones, y aunque esta etapa la transitamos pacíficamente, no olvidemos todas las calumnias, la sangre, las lágrimas y el dolor que nos ha costado llegar a donde en otros países solo se lograba a través de las armas. Por ello es que Álvar González, en su obra escrita y sus 35 años de volar con la lengua, gracias, José. De trepar antenas por la vía pacificadora que no servirle al poder, es que sus letras y su verba que siembra el voleo, es que seguimos en este proyecto que le redivive a cada programa. Y si no, corrígenos si es que estamos equivocados. A Álvar González, gracias. Y a ti también, porque formas parte de este proyecto, porque nos prestas tus muy respetables orejas y porque necesitamos de vez en cuando que te comuniques con nosotros. Un jalón de orejas que nos des. Sí, así es. Bueno, pues tenemos lo que son la rifa. ¿Cómo nos organizamos, Gloria? Bueno, pues aquí ya tengo a dos papelitos y ya los revolví y ganó Óscar Aceves el boleto. Óscar Aceves, ya tienes un boleto ganador. Y bueno, tenemos, ¿qué más asuntos tenemos por ahí, Sonia Guadalupe? Sí, bueno, tenemos las personas que se han comunicado con nosotros y también tenemos unas anécdotas que nos compartieron Radio Escuchas. Bernardo Lizardi, que nos está escuchando, nos compartió que él hace tiempo, en un viaje que hizo a Cuba por el 2003, estaba en la librería, en el desván de Don Quijote, y ahí hablando con Álvaro, pues salió lo del viaje a Cuba, y Álvaro le pidió de favor que le llevara una carta a una radioescucha que había conocido cuando Álvaro estaba en la BBC. Entonces, Bernardo le hizo el favor, no encontró a la persona que iba a recibir la carta, la dejó con su nieta, pero después esas personas se comunicaron con él, con Bernardo, y él hizo llegar nuevamente la carta de respuesta a Álvaro. Entonces, un ejemplo de que Álvaro trataba de estar en contacto con sus radioescuchas. Él creaba puentes entre él y los radioescuchas y entre los mismos radioescuchas. También nos compartió Marco Polio una anécdota donde él, visitando la casa de Álvaro, Álvaro le decía, ¿no quieres ir al baño? Y que le decía, no, pues no. Y otra vez Álvaro, ¿y no quieres ir al baño? Y así le insistió varias veces hasta que ya se iban a despedir, y al final le dice Álvaro, no, pues es que quiero que vayas al baño. Y pues resulta que ya en el baño pues ve cómo tiene Álvaro todos sus reconocimientos. Entonces nos compartió esa anécdota. Se comunicaron también Jorge Granero, Jaime Aguilar Robles, José Hernández Rentería, Luis Armando Toscano, sí, Jorge Luis, Silvia García, Óscar Aceves, Ofelia Calderón, Isabel, que nos comenta que ella está de guardia y que cuida muchachos. Sí, completando lo de la anécdota del baño, le decía vanitario, en vez de sanitario, era el vanitario, y decía Álvaro, pues ahí hay mucho papel para que nunca falte, ¿no? Eso es una muestra de que, bueno, pues no era con el afán de presunción, sino simplemente al revés, así como, pues son papeles ahí para que no vaya a faltar el papel en el baño. Sí, no, y es que realmente escuchar a Álvaro es bueno, todavía es porque lo escuchamos, estamos tratando nosotros como Asociación Civil de volver a pasar lo que son sus audios y todo lo, todo su bagaje, vaya. Sí fue una delicia. Y lo especial aquí, bueno, es de que te hacía sentir especial, te hacía sentir como única, y también lo mismo que te decía a ti, se lo decía a todas las personas. Entonces dices, no, yo soy más amiga de sí. Álvaro y cosas así. Entonces sí, es realmente ya hace 9 años, híjoles. El lunes. Uh-huh. El lunes se cumple 9 años. Sí, el 16 de julio. Y bueno, pues tenemos lo que es esta remembranza. Y pues como comentábamos, con los temas tan vigentes que pareciera que, a pesar de que Guadalajara cambia, no es la misma de hace 10, 15, 20 años, el tema sigue. El tema sigue. Y un hombre que, a pesar de todo el internet, de toda esta parte, logró consolidar, como en este caso de la carta, esta anécdota que nos compartió el Radio Escucha. Muy interesante, esa no la conocía. Sí, así es. Por eso yo lo identifico mucho, Álvaro, con todos los centros nerviosos que movió. Ahí está la prueba, esa carta escrita. De ese Radio Escucha, Álvaro, cuando estuvo en la BBC, sobre todo, pues se dieron el lujo de darle rienda suelta a la escritura de los pensamientos, porque era otro método, era la onda corta, y todavía era el correo convencional, y aunque se tardaran en llegar y todo eso, bueno, pues la gente se comunicaba con él. Es que mira, esa frase que han escuchado, de que dice que sé que hay muertos que alumbran los caminos, o sea, Álvaro es uno de ellos, y es que hacía referencia, me ganó la emoción, porque el tema es que, de veras que esto que estamos viviendo es un proceso, estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, que ha costado mucho, pues. Así es. Y Álvaro también apoyó en ese sentido. Pues. Claro, como formador de conciencia, aunque él nunca se metió a cuestiones políticas ni religiosas, pero lo dices bien, José, fue un formador de conciencia. Entonces, el radio no era utilizado para eso, para hacer conciencia, era utilizado, me atrevo a decir que hasta para medio atontar a la gente, ¿no? Quiero decir la radio convencional, pero la radio comercial, y más adelante yo les voy a hablar de eso, ahorita ya no hay tiempo, pero hay una gran diferencia en eso, y ahí el poco porcentaje que Álvaro aprovechó, y es el caso que, como dice José, el que estamos tratando nosotros de aprovechar y de levantar, porque, bueno, más adelante ya no hay tiempo, pero les voy a platicar esas diferencias de radios sexuales y radios comerciales. Así es, entonces ya estamos por iniciar lo que es esta pausa de 7 días y bueno, agradecemos mucho tu muy respetable atención. Por último, se comunicó también Paoti Ríos y Carlos Hernández. Muchas gracias. Pues los esperamos, y mientras sigan subiendo sus videos, sus anécdotas, sus escritos acerca de la historia de Guadalajara, recuerden que sigue abierta la convocatoria que yo les hago, donde caminen. Recuerden, Álvaro siempre nos decía, pues fíjate por dónde vas, ¿verdad? A ver qué pasó allí, para que sepas de dónde vienes y sobre todo, a dónde vas, a dónde vamos todos. Así es. Pues vamos a averiguarlo. Tenemos 7 días. Todos juntos, Camino. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias. Pero la conversa continúa.